maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Te volví a probar, tu boca no pierde sabor, la cara me loco. Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar, tu boca no pierde sabor, la cara me loco. Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Avanzamos rápidamente a los primeros lugares. Aquí la lista 10. Vamos en el 3. Suben un lugar estas chicas. Me refiero a Lola Índigo junto a Dana Paola y Denise Rosenthal con el tema Santería. Y también vamos a dar un adelanto de lo que empieza ya a sonar mañana lunes con el destacado. Sí, es de Dua Lipa y Da Baby. El tema se llama Levitating. Este nuevo disco de Dua Lipa, bueno, llamado Future Nostalgia, se ha convertido en todo un éxito, al igual que cada una de sus canciones. Y a pesar de ser dos versiones distintas, ¿no?, de este tema, Levitating, ambas mantienen el ritmo característico de su álbum. Bueno, en el video, Dua Lipa usa un micro vestido de color plata, se ve guapísima, y obviamente volvió a acaparar la atención de todo el mundo, así que pueden ver el video. Mientras, nosotros nos vamos a quedar con este tema, que es el destacado, ¿ok? Dua Lipa junto a DaBaby, Levitating, y también el 3, Lola Índigo, Dana Paola y Denise Rosenthal. Esto es Santería. 3. Se acabó tu dinastía, soy emperadora pero la corona es mía. Tengo el mando y tú no lo sabías. Yo ganando y tú te lo perdías. Ahora viene rogando, tengo bendiciones por eso le estoy rezando. El perdón que tú estás esperando, oh, no cura ni santo, oh. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Cuando la besaba, me estaba imaginando. No fue culpa mía, solo estaba jugando. Te hice santería y tú me sigues pensando. Yeah.